Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Buenos días. Qué bendición que estemos reunidos esta mañana con el deseo de estar en un retiro. ¿Qué quiere decir eso? Alejarnos de lo que cotidianamente hacemos para llenarnos más de Dios, para llenarnos más de su palabra, para tener un tiempo de oración y de estar en la presencia del Señor. Amén. Dejamos a un lado lo que cotidianamente hacemos. Si usted no estaría aquí, ¿qué estaría haciendo en este momento? Durmiendo, dice, lavando. ¿Qué más estaría haciendo? Pero qué bueno que usted tomó la decisión de venir y participar. A ver cuántos trajeron Biblia. Enseña dónde está, a ver si es cierto. Muy bien. La primera invitación, ¿sabe cuál es? Tener apertura. A mí me dan risa los niños cuando no quieren oír. Usted les quiere hablar y los niños cuando no quieren oír, ¿cómo hacen? Se tapan los oídos, ¿verdad? A mí me da risa un niño porque un día se tapó los oídos y dijo, no oigo, no oigo orejas de pescado, no oigo, no oigo orejas de pescado. ¿Y le ha visto usted las orejas al pescado? Por eso, no tiene. Pero más bien, nosotros lo que tenemos que decir es lo que dijo un día el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar aquello que Dios tiene para nosotros. Escuchar la palabra de Dios, que es la que viene a darle vida a nuestra vida. Escuchar y tener esa apertura para hacer también lo que Dios nos pide. Estaba yo en un lugar de Tabasco, en México, y ahí me gustó, fíjese que casi los hermanos ya lo tienen como un hábito, que cuando uno dice ese texto de Samuel, habla, Señor, ellos ya responden inmediatamente, que tu siervo escucha y obedece, le agregan un poquito más. Habla, Señor, que tu siervo escucha y obedece. Lo que dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Estar dispuestos a vivir según el plan, el proyecto y el propósito de Dios. Así que hermanos y hermanas, para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este día. Ya la hermana me presentó, mi nombre es Pedro Guzmán, yo vengo del Ministerio Trigo en la ciudad de Guatemala. Ahí, desde Guatemala, Dios nos ha enviado a predicar a muchos lugares. Y pues qué bueno que el Señor hoy me permite estar con ustedes compartiendo la palabra. Y fíjese que el lema que tenemos para este retiro, ¿cuál es? Hablar del amor. Es un tema interesante siempre. La gran necesidad que tenemos, ¿cuál es? De amor. ¿Usted no ha oído un dicho que dice, nadie puede dar lo que no tiene? Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque todos estamos pidiendo amor. Usted oye a los jóvenes o a los niños que reclaman de los papás. Amor, cariño, atención. Usted oye a las mujeres que le piden al marido. Amor. Y ahora, ¿por qué ya no me decís que me querés? ¿Ya? ¿Y los hombres qué esperan de sus mujeres? Amor, cariño, atención. Tenemos ancianos, abuelos y abuelas que ¿qué es lo que están necesitando? Amor, cariño, atención. Pero ya se dio cuenta que el problema es que todos estamos igual. Todos estamos esperando recibir amor. Y es terrible llevar una vida sin amor. Cuando la vida continúa y uno no se llena de ese amor, el corazón se va llenando ¿de qué? De amargura, de tristeza, de soledad, se endurece como una piedra. Y entonces, ese es el problema. Y el problema, imagínese que los demás esperan amor. Dice por ahí la palabra de Dios que la boca habla de lo que hay en el corazón. Jesús también enseñó esto. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que lleva dentro. Las tormentas no están afuera, sino que están dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Lleno de amor, lleno de alegría, lleno de vida, lleno de fe, lleno de esperanza? ¿O cómo estará nuestro corazón? Por eso, fíjese que cuando hablamos acerca del amor, hay que ir al punto de partida. Leamos, por favor. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice así: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. El apóstol Juan dice: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y esta definición corta de Dios, ¿cuál es? Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos empieza a explicar el Padre Nuestro y habla de Dios como Padre, fíjese que dice dos cosas que tenemos que hacer. Una, humildad. Para poder llegar a Dios, ¿qué se necesita? Humildad. Y nos recuerda las palabras dichas por Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Humildad. Y casi que nosotros tendríamos que hacer la petición que hizo Felipe, que un día le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. A Dios no se puede llegar con orgullo, ni con soberbia. A Dios solamente se puede llegar con humildad. No lo olvides. ¿Ya? La otra palabra que dice el catecismo, ¿sabe cuál es? Que necesitamos purificar nuestra mente de las imágenes que nos hemos hecho de Dios. ¿Ya? Espero que ya no sea así. Pero las mamás le decían a los niños, si te portás mal, Dios te va a castigar. De casualidad el niño iba corriendo, se tropezó, se cayó, se raspó todo y la mamá todavía le dice, ¿ya vi? Dios tarda, pero no olvida. ¿Y la imagen de Dios que nos hemos hecho cuál es? Un Dios que castiga. Una señora me dice un día, ay hermano, yo prefiero pedirle a la Virgencita, me dice, porque ella como es mujer me entiende, en cambio Dios como es hombre ni me ha de escuchar, me dice. Ay, mire cuántas imágenes nos hemos hecho de Dios. Por eso el catecismo usa una expresión muy bonita. ¿Sabe cómo dice? Dios trasciende toda categoría humana. ¿Ya? Dios va más allá. Trasciende toda categoría humana. Por eso Jesús dijo un día, a nadie llaméis padre. ¿Qué quería decir con eso Jesús? Porque padre como Dios, solo hay uno. ¿Ya? El problema es, imagínense que nosotros queremos llamar a Dios padre. ¿Y qué viene a nuestra cabeza? El papá que tuvimos en la tierra. ¿Y qué tal fue su papá? Bueno, no muy bueno. Yo siempre recuerdo al niño que se pone a hablar con el sacerdote y le dice, mire, padre, le dice, ¿y cómo es Dios? Y el padre estaba ocupado y le dice, ahí te digo después. El niño se queda ahí, dígame, ¿cómo es Dios? El padre le dice, ahorita no puedo, ahí te hablo al rato. Se le pone enfrente al niño, si no me dice cómo es Dios, no me voy de aquí. Y el padre le dice, para quitárselo de encima, Dios es como tu papá, hombre. Y al niño se le abren los ojos y dice, tan borracho es Dios. Hay que purificar nuestra mente de las imágenes que nos hemos hecho de Dios. Y descubrir lo que el apóstol Juan nos está describiendo en este texto. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Fíjese, este es el punto de partida. Antes de hablar de amar a su esposo, de amar a su esposa, a los hijos, a los papás, al prójimo, hay que empezar por nosotros. ¿Ya? Porque si no, uno siempre va a estar reclamando. Y uno parece barril sin fondo. Aunque reciba cariño del otro, ¿qué quiere? Más. Nunca es suficiente. ¿Ya? La acaba de llamar como 20 veces y la mujer todavía le dice, ¿y por qué no me llamaste? Yo si te llamé 20 veces, sí, pero tenías tiempo para llamarme otras 20. Y uno siempre está reclamando y pidiendo más. Porque está buscando en el lugar equivocado. ¿Ya? Es aquí donde nosotros tenemos que conocer el amor que Dios nos tiene. Pero cuando estamos hablando de esto, hay una bonita explicación en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 17. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Dice que Cristo, habite por la fe en vuestros corazones. ¿Quién tiene que habitar en nuestro corazón? Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Palabra de Dios. Fíjese que esto que acabamos de leer, alguna vez lo hemos cantado, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. ¿Cómo dice el canto? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él. No, pero mire, para cantar esto hay que pararse, fíjese, definitivamente. A ver, póngase de pie, a ver cómo es el canto. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Llegar a conocer esto. Pero oiga bien lo que esto significa, siéntense por favor. La Biblia de Jerusalén, cuando explica esto, fíjese lo que dice. Más que de comprender, término griego de origen filosófico, se trata de conocer mediante un conocimiento religioso, místico, impregnado de amor, que llega más lejos que cualquier otro conocimiento intelectual. Más aún, más que de conocer, se trata de ser amado y ser consciente de ello, aun y cuando resulte imposible penetrar la profundidad de ese amor. Oiga bien esto. Esto no es filosofía, esto no es un conocimiento intelectual, esto es místico, religioso, ¿ya? Es más, dice, es estar consciente de ser amado. Mire, Enrique Iglesias no andaba tan perdido con aquella su canción que lo lanzó, cuando hablaba que el amor es mucho más que una experiencia religiosa. Es que mire, cuando estamos hablando de esto, esto no es intelectual. Fíjese que hay mucha gente que sabe que Dios es amor, lo sabe, pero no lo ha experimentado. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no ha tenido una experiencia de Dios. Hay gente que sabe que Dios es misericordioso, pero no lleva la misericordia de Dios en su corazón. Y es aquí donde estamos. Cuando nos llenamos de Jesús, cuando llegamos a esa plenitud del amor, empezamos a descubrir el gran amor que Dios nos tiene. Pero otra vez se lo repito, esta no es filosofía. Esto no es conocimiento intelectual. ¿Qué es esto? Una experiencia. una experiencia de amor. ¿Ya? Y cuando uno recibe ese amor y esa experiencia, mire, el amor de Dios lo llena y lo hace a uno libre. Uno viene arrastrando, mire, en lugar de venir arrastrando cosas bonitas, uno viene arrastrando un montón de desamores. Yo recuerdo a un hermano que me encontré un día, un hombre alto, fornido, fuerte, mal encarado, gracias a Dios. Ya lo conocí en el camino del Señor. Porque él me habla y me dice, mire hermano, yo he sido un hombre violento toda mi vida. Yo no soportaba ni siquiera a alguien que se me quedara viendo a los ojos. Si alguien se me quedaba viendo a los ojos, lo primero que le decía yo es, ¿qué? ¿Te debo algo o qué? Me he dado de golpes con un montón de gente, me dice. Y él me cuenta, pero ¿sabe qué pasa? Yo vengo de un hogar pobre. En la casa solo teníamos para dos panes para cada uno, porque éramos siete hermanos. Fíjese que un día me dice, yo agarré un pan de más y me vio mi papá. Y me dijo, así que quiere comerse un pan que no es suyo. Me lo arrebató de la mano y lo fue a tirar al bote donde están los papeles sucios del baño, del sanitario. Y me dijo, ¿usted quería un pan? Vaya, ahora lo saca y se lo come. Y me dice aquel hombre, y mi papá me obligó a sacarlo y a comérmelo. Yo he crecido, me dice entonces, con una rabia, con un coraje, que no ando viendo quién me las debe, sino quién me las paga. Pero gracias a Dios, me dice, encontré el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que cambió mi corazón. Cuando uno llega a ese punto, miren hermanos, ustedes pueden permanecer 100 años en la iglesia, pero hay que tener una experiencia de amor, sentirse amado, querido, apapachado por Dios. Ese es el punto de partida. ¿Se recuerda cómo decía San Juan? Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. ¿Sabe qué sobrenombre le puso Jesús a Juan y a su hermano? Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. ¿Cómo cree usted que era Juanito y Santiago? Una vez no los quisieron recibir los samaritanos, ¿y qué pidieron? Señor, ¿no quieres que pidamos fuego y azufre sobre ellos? Hijos del trueno. Y luego encuentro a un Juan que dice, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Mire cómo cambió, ahora ya no andaba echando fuego y azufre. Ahora, ¿qué lo transformó? El amor de Dios, cuando llega a la vida de una persona, otra vez se lo repito, no es aquí, es aquí. Cuando usted experimenta ese amor de Dios, mire, yo le doy gracias a Dios, porque mi primera experiencia de amor de Dios fue a los 9 años de edad. Por eso me fascina lo que están haciendo allá. Tener a los niños, no los están entreteniendo, ¿sabe qué les están dando ya? El seminario de vida en el Espíritu. ¿Y el seminario de vida en el Espíritu cuál es el primer tema? El amor de Dios. Yo vengo de un hogar desintegrado. Tuve un papá muy hogareño. Un hogar aquí, otro hogar por allá, otro hogar por allá y otro hogar por allá. Muy hogareño. Por lo tanto, se fue de la casa cuando yo era un niño. 2 años quizás tendría yo. Y se fue por 2 razones. Alcoholismo y otra mujer. Se fue. Mi mamá se vuelve a enamorar de un hombre que ni él nos quería, ni nosotros lo queríamos a él. Mi hermano mayor tenía resortera honda. Cuando lo veía asomarse por la esquina, lo agarraba pedradas, pero ni así lo logró ahuyentar. Ellos deciden unirse, casarse. Mi hermano mayor solucionó el problema. Se fue a vivir con mi abuela. Mi hermana mayor solucionó el problema. A los pocos meses se casó. El único que no se pudo ir fui yo, que era el menor en ese momento. Mi madre trabajaba todo el día. Empecé a crecer solo y sin sentirme querido en mi casa. Porque yo como que les estorbaba. Luego nace mi hermano menor, hijo de ellos dos, y lógico. De por sí el más pequeño lo consiente, ¿ya? Y entonces, ¿quién era el foco de la atención? Mi hermano. Y si algo le pasaba a ese hermanito mío, ¿quién cree que tenía la culpa? Aunque se cayera 2 cuadras, usted tuvo la culpa. ¿Y por qué? ¿Por qué no cuida a su hermano? Así empecé a crecer, ¿ya? A los 9 años, gracias a Dios, la abuela dijo, y este niño no ha hecho la primera comunión, ya tiene 9 años, mándenlo a la iglesia para que haga su primera comunión. Así fue como aparecí yo en la iglesia, porque de mi casa no venía a la iglesia nadie. Mi abuela vivía lejos, ella sí, una mujer de Dios, pero no vivía con nosotros. Pero entonces me mandaron a la iglesia, bendito sea Dios. Fui a dar una parroquia de padres franciscanos. Ahí está el seminario mayor San Buenaventura. Los franciscanos me acogieron como a un hijo. Yo andaba por el seminario como por mi casa. ¿Ya? Y empecé a sentir ese amor que no tenía en mi casa. Pero recuerdo una vez en que la mitad de la iglesia, imagínense, era una iglesia pequeñita, llena de frailes, y esos cantos, uno tocó mi corazón. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Mire, yo sentí como que me habían echado un balde de agua fría. Se me erizó la piel. 9 años. Y después de eso empiezo a escuchar que proclaman la palabra y dice, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, si es que alguna lo hace, yo de ti no me olvido. Te tengo tatuado en la palma de mi mano, dice el Señor. Y siguen hablando y siguen usando la Biblia y dicen, yo te amo, tú eres mío, eres precioso a mis ojos, con amor eterno te he amado. A los 9 años, ese erizarme la piel, ¿qué cree que fue? A los 9 años, experimenté el amor de Dios. ¡Ja! Mire, en ese momento, mi vida dio un giro totalmente. Yo, todos los días, antes de ir a la escuela, primero iba a misa. Todos los días. Misa, escuela. Los domingos, me echaba 3 misas. Era monaguillo suplente. Así que si alguno no llegaba, aquí estamos listos. Pero para mí eso no era obligación. A mí me sorprende ahora a los niños y a los jóvenes. Casi hay que traerlos amarrados y con grúa. Pero sabe, yo lo entiendo. ¿Ustedes van a misa? ¿De vez en cuando? Ah, muy bien. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en la misa cómo llega la gente. Mire, pues, unos llegan a dormir. Ni ha empezado el canto de entrada y ya están en posición. ¿Verdad? Ya. Acuñaditos. Vaya. Otros llegan a hablar. Yo no sé si alguna vez hasta le hacen perder a usted la paz, porque están, va de hablar. Otros, pelando gente, ya porque dicen, mira aquella cómo vino vestida. Ay, no, qué ridícula, ¿verdad? No, mira, parece caja fuerte. Nadie le halla la combinación. Otros que llegan a la iglesia, se nota que llegan bravos, como que los llevaron a la fuerza, y se nota o no se nota, están así, mire. Así se pasan toda la misa. Otros, imagínense usted, en plena consagración, contestando un teléfono. Sí, aló, no hombre, ahorita no puedo, que está, mira que el padre ahí no sé qué está haciendo. ¿Ya? En plena consagración. A ver, bueno, le pregunto, ¿han visto alguna de esa gente ustedes? ¿Y los entienden o no? ¿Sí los entiende o no los entiende usted por qué hacen eso? Sin hablar de los que parecen misa de cuerpo presente. Ahí está el cadáver, digo, ahí está el hermano. Pero su mente y su corazón, quién sabe por dónde anda. También están los que van a misa así como solidarios. ¿Quiénes son los solidarios? Vaya pues, ahí te voy a acompañar, solo para que no digan que sos viuda. Así de buena onda, va, voy a ir a misa, pues, va. ¿Los entiende o no los entiende? ¿Los entiende o no los entiende? Yo sí los entiendo. ¿Sabe por qué los entiendo? No han tenido una experiencia del amor de Dios. Y entonces cuando uno no tiene una experiencia del amor de Dios, esto es aburridísimo. La misa, aburridísima. ¿Ya? Solo entró y mira el reloj. A ver a qué hora se termina esto. Por eso la iglesia, fíjese, en el documento de Santo Domingo, cuando habla de los laicos, los obispos latinoamericanos dicen, debemos procurar que los laicos tengan una auténtica experiencia de Dios. El documento de Aparecida, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, ¿sabe qué dice? El punto de partida para un discípulo es un encuentro de fe con la persona de Jesús. Cuando no se tiene este acontecimiento, este encuentro con el amor de Dios, esto se vuelve aburrido. Pero cuando usted tiene una experiencia de ese amor de Dios, usted no se quiere alejar de Dios. Lo que le decía, mire, a misa yo todos los días, los domingos, 3 misas. Y cualquiera, imagínese que yo le hable de eso a cualquiera, diría, 3 misas. Si yo con una no aguanto. No es intelectual, no es filosófico, es una experiencia. Cuando sientes el abrazo de Dios, cuando experimentas el amor que Dios te tiene, cuando escuchas la voz de Dios que te dice, tú eres mi hijo y te amo. Cuando recibes el poder del Espíritu Santo en tu vida, eso llena tu corazón y te hace libre. Lo que tengo que pedirle yo a Dios, ¿sabe qué es? Una experiencia de ese amor de Dios. Mientras usted no lo viva, no va a entender eso. Por eso, lo que Jesús vino a mostrarnos, ¿sabe cuál fue? El verdadero rostro de Dios. Y hay una parábola que conocemos muy bien, que nos presenta cómo es Dios en realidad. ¿Se recuerda qué parábola le estoy hablando? La parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Que conocemos muy bien, aunque el nombre correcto de la parábola no es el hijo pródigo, es la parábola del Padre misericordioso, porque ahí el protagonista, ¿quién es? Es el Padre. Imagínese, un hijo se va y le dice, dame la parte de la herencia, a ver papás y mamás, imagínese, y era el menor, no era el mayor, es el menor. Llega el menor de sus hijos y le dice, ¿sabe qué, papá? Me voy de la casa. ¿Y sabe qué? Deme de una vez. ¿Usted qué le diría? ¿Lo deja ir para principiar? Haz cuenta que tiene 15 años el muchacho. Ya me voy de la casa y deme dinero. ¿Cómo no, hijo? Váyase, aquí tiene 3 tarjetas de crédito para que usted gaste lo que quiera. Ahí está el carro, ahí está la casa, ahí está el título, ahí está la herencia. Lléveselo de una vez. ¿Así sería usted? ¿Sabe cómo somos nosotros? Está bien, hijo, vaya. Pero ¿se recuerda el carro, el jaguar ese que tenemos ahí afuera? Iba a ser suyo, pero si se va, lo pierde. ¿Se recuerda aquella casita que tenemos? Iba a ser suya, pero si se va, la pierde. ¿Ya? ¿Se recuerda aquel dinerito que tenía? Iba a ser suyo, pero si se va, lo pierde. ¿Y entonces qué dice ese muchacho? Vaya pues, me quedo. Por amor. Nosotros somos chantajistas. Así somos. El hijo que dice, o más bien la mamá le dice al hijo, ni me vaya a decir que se va a casar, porque usted sabe que el doctor dijo que estoy mala del corazón y cualquier noticia desagradable me puede matar y yo no quiero que sea el culpable de la muerte de su madre. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. Dios no. ¿Te quieres ir? Vete. Vete. Por eso uno aquí no puede estar a la fuerza. Uno, los papás sí queremos traer a los hijos a la fuerza, ¿verdad? Y dan ganas hasta de destaparle la cabeza, agarrar la Biblia y metérsela para que crea. Y sabe, Dios no nos retiene por la herencia. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No se extrañe que el malo prospere, porque no es por la herencia. ¿Ya? ¿Quieres irte? Vete. Sin embargo, este papá, ¿cómo se quedó? Esperando. Y usted conoce, yo no sé. Miren, hermanos, ¿a usted les gustan las cosas a las buenas o a las malas? Sí, a las buenas. No sé por qué no les creo. Fíjese que la mamá le llega a decir, mire, Carlitos, hágame favor, saque la ropa sucia de su cuarto y la lleva a la lavandería. Carlitos ni contestó, como que no era con él el asunto. Segunda vez la mamá, Carlos, le dije que saque la ropa de su cuarto y la lleve a la lavandería. Nada. Tercera vez, Juan Carlos, le dije que sacara la ropa sucia de su cuarto y la lleve a la lavandería. Al fin muestras de vida. Ahorita voy. Pero no hace nada. Ya la cuarta vez, ¿cómo va la mamá? Si es posible, hasta con un garrote en la mano, ¿verdad? ¡Juan Carlos! ¡Me saca eso ahorita! Y allá va, ¿cómo va el niño? ¡Ya voy, mami! ¿Verdad? ¿A la buena o a la mala? ¿Por qué tiene que esperar la muerte de un ser querido? ¿Por qué tiene que esperar una desgracia? ¿Por qué tiene que esperar besar el suelo, cuidar puercos, quedarse sin comer, para levantar la mirada y decir, ¡Dios! ¿Cómo que es la única manera como nosotros reaccionamos? Por eso le digo, ¿a la buena o a la mala? Muchos de nosotros tuvimos que llegar al fondo para poder levantar la mirada y decir, Dios. A los matrimonios se les invita a un retiro y no vienen porque dicen así, si nosotros no tenemos problemas. Ya que está tronando, ya que se están divorciando. Mire, ¿dónde dijo que había un retiro para matrimonio? ¿Por qué tengo que esperar eso? Hermano y hermana, usted que ha venido el día de hoy, yo espero que usted no esté en esa situación. Cuando Dios, ¿cómo está Dios? ¿Se recuerda cómo estaba el papá de este muchacho? ¿Quién vio primero a quién? ¿El muchacho al papá o el papá al muchacho? El papá al muchacho. Lo deja ir, pero se queda con los brazos abiertos, esperándolo. ¿Sabe cómo está Dios? Esperándonos con los brazos abiertos. Pero eres tú el que tiene que volver. Dios. Dios es amor. Nosotros hubiéramos sido el papá de este muchacho, viene ese muchacho, ¿qué le hubiera dicho usted? ¿Qué le hubiera dicho usted a ese hijo que regrese? ¿Verdad que te lo dije? Te lo dije. Bueno, está por bruto. Dios no es así. Dios, con los brazos abiertos, vio que venía con hambre. Denle de comer. Descalzo, pónganle sandalias nuevas. ¿Cómo vendrían sus vestidos? De cuidar puercos. Denle un vestido nuevo. Y pónganle el anillo de nuevo. Porque él es hijo. Y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba perdido. Y ha vuelto a la vida. Quiero terminar diciéndole. Dios está con los brazos abiertos. A pesar de lo que hacemos, hermanos. Mire a los demás, écheles una miradita rápida. Primero para ver si no se nos han dormido, ¿verdad? Pero... ¿Ya lo dio? Todos aquí en la iglesia tenemos cara de buena gente. Cara de yo no fui. Pero todos tenemos páginas oscuras. Y a veces, como uno tenía esa imagen de Dios, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios después de lo que hice? Y luego yo no sé por qué la gente dice, mire, yo me siento mal aquí a ver a toda esta gente tan buena, tan santa, aquí el único pecador soy yo. Así viene uno con esa sensación. Levánteme la mano los que tienen un mes de no pecar. Mucho tiempo, 15 días. Una semana, va, 3 días en oferta en especial. No, no levantaron la mano. Va un día. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo no soy bueno. El bueno es Él. Y si estoy aquí, es porque ha tenido misericordia de mí. Dios es amor. Pero esto no es un concepto. Es místico, religioso, una experiencia. ¿Ya? Una experiencia. Y cuando usted tiene esa experiencia, su vida cambia. Pónganse de pie, por favor. ¿Sabe? Me pasó lo del hijo pródigo. A los 13 años hubieron unos cambios en la parroquia y nos mandaron a volar a todos. Y a esa edad me alejé de Dios. Tuve una adolescencia terrible, andaba con un grupo de amigos, fiestas, los vecinos no nos soportaban, llamaron varias veces a la policía, éramos listos, nunca nos agarraron. Ahora yo hacía lo que se me daba la regalada gana, llegaba a la hora que quería a mi casa. Te estoy hablando ya de 16, 17 años. ¿Ya? El problema, ¿sabe cuál era? Que mientras yo estaba con los amigos, la pasaba re bien. El problema era regresar a mi casa. El problema era sentirme solo. Uno a veces se entretiene con alcohol, con fiestas, con amigos, para no pensar. Pero el problema, ¿cuál es? Que tarde o temprano uno regresa a vivir eso. En un día en que andaba caminando noche, no sé qué se me dio por entrar a una iglesia, estaba terminando la misa, yo hasta atrás, me recuerdo que hice una pequeña oración y dije, Dios, si existe, ayúdame. Eso fue todo. Esa vez no sentí nada, ni un rayo de luz, ni que me cayó agua, nada. Una cosa sí empecé a experimentar. Paz. Y desde ese momento, no me volví a sentir solo. La realidad en mi familia no había cambiado. Lo que empezó a cambiar fue mi corazón. Y doy gracias a Dios. A los 17 años volví a la casa del Padre. Y estaba un padre con los brazos abiertos, esperando. ¿Ya? Y doy gracias a Dios por eso. Fíjese que ese era el tiempo en que andaba cantando Juan Gabriel, empezando. Había una canción que se llamaba Mis 16. ¿Ya? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bonita para deprimirse. Y yo no sé por qué uno le da rienda suelta a la tristeza, a la depresión, alimentándolo con ese tipo de música. Dice que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mi llorando. ¿Usted piensa vivir así? Llevando vacío, un vacío existencial que solo Dios puede llenar. Usted le está reclamando amor a las personas y el amor que le dan las personas es limitado. El único amor que puede llenar su vida plenamente es el amor de Dios. Únicamente. Por favor, no le esté pidiendo a su mujer el amor, a su marido el amor, o a sus hijos, o a sus padres, el amor que solo Dios le puede dar. Nadie más. No lo olvide, por favor, porque uno quiere, hasta reclama ese amor. ¡Quéreme! Si te quiero, dice el otro asustado. Es que se está equivocando de lugar. Todos nosotros somos limitados. Y yo tengo un corazón con sed de eternidad. Y el único que puede llenar mi corazón, ¿quién es? Dios. La samaritana, ¿cuántos maridos había tenido? Cinco. ¿Y tu marido? No tengo, dijo. Casi me la imagino así, mira, arreglándose un poquito. Solterita y sin compromisos por si se le ofrece algo. Yo creo que le estaba echando el ojo a Jesús, ¿o no? Ah, imagínese Jesús a sus 30 años, ¿cómo sería? Guapo. ¿Ya? Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido. Que lleva cinco y el que tienes ahora, tampoco. ¿Ya entendió lo que eso significa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, mujeres, ¿ustedes cuántos llevan? Uno para principiar, me dijo una señora. Hombre, sin comentarios, ¿verdad? Buscando el amor en el lugar equivocado. Solo Dios puede llenar plenamente tu corazón. Mientras bebas de las aguas de este mundo, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te dé, le dijo Jesús, no tendrás sed nunca más. ¿Qué dijo esa mujer? Dame de beber esa agua. Y yo quiero invitarle a que usted le diga eso hoy al Señor. Dame de ese amor, Señor. Dame tu presencia. Quiero tener esta experiencia de sentirme amado por ti. Cierre sus ojos un momento. Y aunque sea una pequeña oración, hágala. Hable usted con Dios. Queremos darte las gracias, Señor, por esta mañana en la que estamos aquí reunidos. Señor, purifica mi mente de tantas imágenes que nos hemos hecho de ti. Señor, dame la humildad, porque nadie te conoce sino tu Hijo y aquel a quien tu Hijo se lo quiera revelar. Jesús, abre mis ojos, abre mi entendimiento, abre mi corazón, para que yo pueda descubrir ese gran amor, lo alto, lo ancho, lo profundo. Esto no es intelectual. Esto no son filosofías. Esto es místico, religioso. Yo te ruego, Señor, que en este momento inunde este salón con tu amor, con tu presencia, Señor. Aquí hay personas solas. Aquí hay personas necesitadas de cariño y de amor. Aquí hay hermanos y hermanas que su corazón se ha llenado de amargura, de dolor, de resentimiento, de deseo de venganza. ¿Y qué amor puede salir de ellos si lo que llevan en su corazón es dolor y es tristeza? Por eso queremos pedírtelo esta mañana, Señor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu presencia. Padre, regreso a ti. Gracias porque no miras mi pasado ni mi pecado, sino que lo que miras es la necesidad que traigo. Hermano y hermana, dígale al Señor, te necesito. Señor, te necesito. Y si está cansado de llevar la vida que lleva, dígaselo, Señor, ya no puedo más. Te necesito. Alguien hasta quizás ha pensado en quitarse la vida. Alguien de pronto siente que ya no puede más. Por eso dígale, Señor, te necesito. Padre, Abba, Padre, te necesito, mi Dios. Abrázame. Vengo ante ti, no con orgullo ni con soberbia. Vengo humillado, vencido y derrotado. A veces hasta sintiéndome fracasado. Padre, necesito de tu amor. No apartes tu mirada de mí. Mírame con amor y con ternura. Que tu palabra una vez más llene mi corazón. Lléname de tu amor, Señor. Abrácense ustedes solos. Abrácense. Y en ese abrazo, usted dígale, Padre, lléname de tu amor. Lléname de tu misericordia. A ver si tenemos un canto. Lléname de tu presencia. Lléname de tu gracia. Señor, hemos oído que esto no es intelectual. Es una experiencia. Y yo quiero en este momento, Señor, que me des una experiencia de tu amor. Lléname de ti, Señor. Bendito sea. Gracias, Señor.